Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz 31 de enero de 2020. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultural Día. Esta servidora, Oriana Hernández, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Armando Reverón presentará el proyecto de reorganización de sus bóvedas este viernes. Trova Cubana de Karel García y los demás se presentará en la Casona Cultural Aquiles Nazoa. Teatro Ambulatorio INAS ilumina escenario de PDVSA La Estancia con Paradura del Niño. Movimientos sociales, feministas e individuales solicitan al Estado atender el incremento del machismo. Duque descarta restablecer relaciones consulares con Venezuela. Defensoría del Pueblo realizará en febrero actividades en pro del ambiente y la mujer. En Bolivia, actores golpistas temen a postulación de Evo Morales como senador o diputado. Cultura al Día. Cultura al Día. Recorrer las bóvedas del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Armando Reverón, será posible para todo el público amante de las artes. Esta nueva experiencia será presentada este viernes 31 de enero a las 6 de la tarde. En una primera etapa, el público podrá apreciar la colección de esculturas de este novedoso concepto curatorial, las cuales podrán ser estimadas en un espacio específico, holgado y con las precauciones necesarias para que no exista riesgo alguno para las piezas. El presidente de la Fundación Museos Nacionales, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Clemente Martínez, aseguró que esta nueva modalidad permanente de reorganización de las colecciones resulta icónica en América Latina. Somos cultura. Somos cultura. El Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, en el marco de su 14º aniversario, invita al público en general a disfrutar del concierto de Trova Cubana con Karel García y los demás, este próximo sábado 1 de febrero, desde las 3 de la tarde en la Casona Cultural Aquiles Nazoa, ubicada a pocas cuadras de la estación del Metro de Caracas Los Dos Caminos. Están todas y todos invitados. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad. Alba Ciudad. Alba Ciudad. PDVSA La Estancia, en una función con el Instituto Nacional de Servicios Sociales, trae este domingo 2 de febrero a la 1 de la tarde al Teatro Ambulatorio y la Parranda del INAS una gran propuesta en escena del nacimiento viviente y la paradura del niño. La paradura del niño, también conocida como la búsqueda del niño por la variante de esta tradición realizada en algunos pueblos de Venezuela, es una celebración católica en la que una representación del niño Jesús ya puede pararse. El Teatro Ambulatorio del INAS de la parroquia El Recreo, fundado en el año 2017 por el director Sergio José Álvarez Calderón y el apoyo de trabajadores del INAS, jóvenes, niños y adultos mayores que hacen vida en dicho lugar, decidieron crear este movimiento cultural con el fin de promover los valores, el folclore y el arte. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Este miércoles 29 de enero, desde la sede del colectivo Tinta Violeta en Caracas, los movimientos feministas populares e individuales denunciaron el incremento de femicidios y las debilidades en el sistema de justicia ante esta situación. Durante este encuentro, Daniela Hinojosa, perteneciente a la red de colectivos La Araña Feminista y Tinta Violeta, enfatizó que el Estado venezolano debe declarar la emergencia feminista en el país y, en ese sentido, aprobar un presupuesto especial para atender los casos de violencia machista. En este sentido, las feministas revolucionarias también exigen la despatriarcalización de las políticas públicas, sobre todo ante el incremento de femicidios y violencia machista que se han recrudecido con la crisis económica. Los movimientos feministas aseguraron que seguirán en asamblea y en las calles, rumbo al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Tweets del día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Twitter, rindió homenaje al militar y prócer de la independencia de Venezuela, José Félix Rivas. Viva el vencedor de los tiranos que nunca doblegó sus ideales libertarios ante las amenazas imperiales. José Félix Rivas es verbo infinito de pasión y amor por nuestra patria. Pueblo, seamos como Rivas y venceremos, expresó el jefe de Estado Nicolás Maduro desde Twitter. Nacionales. Este jueves 30 de enero, durante una transmisión conjunta de radio y televisión, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que el presidente de Colombia, Iván Duque, se negó a reactivar relaciones consulares con Venezuela. Hoy el subpresidente Iván Duque declaró que él no va a abrir las relaciones consulares con Venezuela porque en Venezuela hay violencia. Yo pregunto, ¿dónde hay violencia? ¿En Venezuela o en Colombia? ¿Dónde hay paramilitares y guerrillas y una guerra de 60 años? ¿Dónde matan a un dirigente social y de derechos humanos por día? En Colombia. ¿Dónde están las bases militares de Estados Unidos en Sudamérica? Colombia está plagada por la violencia, más de 70 años desde que mataron a Gaitán. Y ahora viene Duque a tomar como pura justificación que no va a abrir los consulados porque en Venezuela hay violencia. Entonces tendrían que cerrar todos los consulados de todos los países del mundo en Colombia, de acuerdo a esa lógica. En ese sentido, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, aseguró que su homólogo colombiano, Iván Duque, no quiere la extradición de la senadora Aida Merlano, quien huyó de la justicia en octubre de 2019 y que fue recapturada el pasado lunes en Maracaibo, Estado Zulia. Que él no quiere que regrese a Colombia Aida Merlano porque sabe muchas cosas y muchas verdades de la clase política colombiana y sería un escándalo inaguantable para esa clase política, esa es la verdad. Por eso él busca que no haya relaciones de ningún tipo. Nosotros tenemos en Venezuela a la senadora Aida Merlano. Fue capturada legalmente por una solicitud de Interpol Colombia. Ahora el gobierno de Colombia tendría que iniciar, como siempre todos los países hacen, los procedimientos legales para solicitar su extradición. Y el gobierno de Colombia, Iván Duque, no quiere que sea extraditada. Esa es la verdad, se lo digo a Colombia. Somos periodismo, somos cultura. El defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, informó que durante la primera semana de febrero se estarán realizando diversas actividades para promover una cultura en defensa del ambiente y de la igualdad de género. En declaración a los medios de comunicación este jueves, detalló que la primera semana de febrero se realizarán actividades que se llevarán a cabo en diferentes comunidades para promover la defensa de la vida del planeta. Además, continuarán con los talleres de la igualdad de género y respeto a las mujeres. Países del Alba. El expresidente boliviano Evo Morales aseguró este viernes que los actores golpistas en su país temen a su postulación como senador o diputado e intentan silenciarlo de cara a las nuevas elecciones que se celebrarán el 3 de mayo.